13 de enero de 2011. 13 de enero 2013. Dos años sin justicia. El 13 de enero de 2011 asesinan a Coco Guillermo Garrido en la comisaría 12 del Bolsón, Río Negro. A dos años seguimos marchando y reclamando justicia. Nos juntamos este domingo 13 a las 17 en Belgrano y San Martín, lugar donde lo detienen a Coco por un simple choque de vehículos. Una simple contravención. FM Alas, Radio La Negra y El Pueblo TV cubriendo toda la jornada con una mesa periodística, con familiares de víctimas de la represión policial y gatillo fácil en Río Negro y contactos telefónicos con casos de todo el país. Esta cobertura especial también la retransmiten estos medios: la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, la agencia Red Eco de Buenos Aires, la agencia Anred, agencia Walsh, Comunicación por la Libertad, FM El Algarrobo de Andalgalá, Zona Libre, la FM de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, FM La Quinta Pata de Córdoba, Antena Negra TV de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Canal 4 de Aire, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, FM La Colmena de Plaza Winkle, Indie Media Córdoba, Indie Media Alto Valle, FM La Retaguardia de la Ciudad de Buenos Aires, Giramundo TV Mendoza, FM Voces La Rioja, FM La Colectiva de Ciudad de Buenos Aires. Este domingo 13 a las 17 seguimos marchando y reclamando justicia.